Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Hora Libre, en el aire del Foro Argentino de Radios Comunitarias, para todas aquellas radiodifusoras que nos quieran repetir y por otra parte nos ayuden a llegar a diferentes hogares y a la presencia que tienen seguramente diferentes comunidades con cada uno de nuestros radioescuchas. A todos ellos les queremos mandar un fuerte abrazo. Como toda la semana les decimos que se pueden comunicar con nosotros vía web en nuestra página www.programarec.com.ar. Allí también se pueden nos pueden escribir vía mail a horalibre@programarec.com.ar, y si quieren contactarse con nosotros, ver fotografía y algo de esto que vamos haciendo semana a semana junto a los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, nos pueden buscar en Facebook. Allí ponen Programa REC todo junto y en el Facebook nos van a encontrar. Seguramente esta semana van a aparecer varios trabajos, así que está bueno ahí poder de alguna manera interactuar. Como siempre, queremos darle las gracias a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, que nos ayuda a llegar a las diferentes radiodifusoras, entre las que está FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva Formosa, Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, FM, Radio Cultura de Santa Fe, una radio que es online, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Ciudad Oculta, Radio Luna Azul de Humahuaca, Provincia de Jujuy, y FM Mural, Chipoleti, Río Negros. A todas ellas y a todas las repetidoras que nos ayudan a llegar a nuestros oyentes, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por hacer esta red que nos permite comunicarnos. Hechas las presentaciones, vos me escuchás bien afuera, ¿no, Néstor? Les cuento que estamos en la operación técnica Néstor Cortés. Yo estoy teniendo un problema técnico de aquí adentro para escucharme, pero hacia afuera parece que se escucha bien, así que vamos a seguir en el aire. Hoy con la visita de los estudiantes, ¿sí?, que participan del Centro Educativo Isauro Arancibia. Chicos, ¿cómo les va? Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero me cuentan cómo se llaman, de qué barrio son, de dónde vienen, ¿les parece? Bueno. Dale. ¿Quién empieza? Se presenta. Arrancó. Yo soy Juan Carlos Fernández, soy de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Bien, vivís cerca de mi casa, te comento. A ver. Igual es una villa que se llama San Alberto. Ah, mira, San Alberto, sí. Yo vivo en Tablada. Ah, en Tablada. Ahí de Crovara, del cementerio judío, sí. Crovara y Necochea, 4 cuadras y media. Así que, nada, estamos cerquita. Son vecinos. Sí, no escuchamos nada, pero seguimos en el aire. Si vos me escuchás, sí, hacemos ahí una cuestión técnica, pero es interna. Chicos, sigan presentándose. Yo me llamo Lucas Molina y soy de Varela. Bien, mantenete cerca, sí, compañero. Yo me llamo Vázquez Daniel y soy de Glebo. Bienvenido. Hola, mi nombre es Daniel Santa María y soy de Villa La Cava, San Isidro. Bienvenido también. Hola, bueno, Manuel Martínez, soy de Tigre, del barrio General Pacheco, vengo de allá, así que... Bien, de diferentes lugares, che, ahora sí. Van a contar bien cómo se juntan. María, de Quilmes. De Quilmes también María, y acá el compañero... Rodrigo Ángel Mosqueira, de Lonchamp. Rodrigo, de Lonchamp. Che, vienen de diferentes lugares. O sea que hay que viajar un tanto para llegar hasta la Arancibia. ¿Dónde queda el instituto? ¿Dónde está el centro educativo? Paseo Colón y Cochabamba. Calculá que a 20 cuadras más o menos de la cancha de Boca. Bien, eso es Capital Federal. Sí, es San Telmo. Constitución. Barrio de San Telmo, cerca de Constitución. A 11 cuadras, sí. De la estación de Constitución. ¿Estás cerca del Parque Lezama? Sí, también, a 2 cuadras. A 2 cuadras. A 2 cuadras. Y estamos cerca de la avenida de Plaza de Mayo también. Bien. A 25 cuadras de Plaza de Mayo. ¿25? Sí, son 25 bueno. cuadras. 25 cuadras de Plaza de Mayo. Es como 25 cuadras. No, es lejos, me está diciendo. Para caminar. Bueno, bien, ahí más o menos ubicados. Bueno, pero estamos en el barrio de San Telmo, digamos. Sí. Todos ustedes se acercaron en esta época. Algunos participaron de un taller de radio. Sí. Sí. Sí, taller que sí. Llevaron adelante, ¿con qué profes? Con Martín. ¿Martín? Martín, el apellido no... ¿Profesor Martín? Sí. El profe Martín. Bien, ¿y quién más? El hincha de los Redondos, nada más. No se acuerda del apellido, así que después me lo pasan, así lo nombramos bien como corresponde. Y con Yael también. Con Yael Blanca. Yael. No sé por qué le digo Yael. Porque no le gusta. Me va a matar la mente. Claro. Cuando salgamos de acá, sabés lo que me mata. Yo les cuento que el programa REC tiene un montón de capacitadores y profesores. Néstor Cortés está en operación técnica, a veces hace producción. Hoy en la coordinación de piso, ahí haciendo fotografía, grabándonos, está Yael Blanca, que fue quien los ayudó a ustedes a hacer producción. Y después tenemos dos personas más acá. ¿Me las van a presentar o no? María Elena, la profesora de tercer ciclo. Y Mariana... Inés, la profesora de segundo ciclo. ¿Cuántos ciclos son? Tres. ¿Quién me explica brevemente cómo funciona la Gran Silvia? ¿Cuántos ciclos tiene? ¿Cómo se pueden sumar? Funciona en tres ciclos. Si está primer ciclo, donde, bueno, si no sabes leer, digamos, lo que menos sabes, aprender en el primer ciclo, ¿no? Donde están los conocimientos básicos, aprender a leer. Claro, a leer, sí, hay muchos. Yo aprendí a leer en el Isauro, aprendí a leer. Está nivelación, también está jardín, está claro. Sala maternal, donde cuidan a los chicos. Hay muchos compañeros que van con chicos y tienen para que se queden ahí y puedan estudiar. Con bebés. A ver, ahí me parece que hay algo interesante, que es, muchos de ustedes ya tienen más de 17, 18 años. Sí. Algunos... casi 20, ponele. ¿Sí? Bueno, más también. Bueno, ponele, más también. No, después me dice cuánto tiene cada uno. Pero también, lo cierto es que muchos de ustedes, seguramente chicas y chicos, sí, tienen hijos. Sí. Van, pueden ir al centro cultural, al centro a trabajar, digamos, a estudiar, y aparte llevar a los pibes, ¿cómo hacen? ¿Cómo se organizan? Eso que funciona, digamos, el funciona un jardín y una guardería. Él acaba de nombrar algo de eso, sí. Y eso funciona al mismo tiempo, digamos. Sí, sí. Funciona todo al mismo tiempo. Es todo paralelo. Van compañeros a estudiar ahí, que van y dejan a los chicos. Está bueno. Hacemos taller de bici, panadería... Eso me interesa, a ver, tenemos trapecio. Diferentes actividades, entre las cuales están esto, aprender a leer y escribir, ¿sí? Después tenés esto que decís, taller de bici, ¿qué es un taller de bici? A ver, inmediatamente, contemos. Bicicleta. Ah, bueno, es la parte profesional, digamos. Agarramos las bicicletas, las lijamos, las pintamos, tal profe de... el profe de fileteado y la fileteamos a la bicicleta, hacemos algunos dibujos, las pintamos y armamos el cuadro nuevo. ¿Y ustedes consiguen los cuadros, la gente los lleva para arreglar y después le cobran por el trabajo? ¿Cómo no, tenemos un cementerio de bicicletas. Ah, mira. Donde hay muchas bicicletas cirugiadas que encontraron por ahí o donaron, que no estaban en buen estado, y nosotros las desarmamos y las lijamos. Las pintamos y quedan como nuevas. Algunas se quedan los chicos, para ello el curso le regala una bicicleta a cada uno, depende si va yendo seguido al curso y esas cosas. Y otras las regalamos, las donamos o las rifamos para la escuela, qué sé yo, para cosas que necesitemos en la escuela, algún material que necesitemos comprar para hacer alguna marcha que necesitemos ir o esas cosas. O sea que sirve, digamos, como para generar recursos. Aparte, ustedes aprenden la profesión, digamos, esta de poder dar mantenimiento, pintura. ¿Y los materiales cómo los consiguen? ¿Hace falta lija, hace falta pintura, hace falta grasas? Provee el ministerio, pero... Ah, es parte, digamos, del funcionamiento institucional, sí. Digamos. ¿Sí? Más o menos. Cuénteme, profe. Yo soy Inés, soy la profe de segundo ciclo. El taller que están contando es un vínculo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que lo que tienen son las bicicletas que quedaron incautadas y que no tienen destino. Lo que hace el Ministerio es proponer una formación, una capacitación para trabajar sobre esas bicicletas. Como decía Juan Carlos, el que termina el taller y supo arreglar y terminar el trabajo con la bicicleta, se la queda, la suya, la de su trabajo durante el taller, pero además están haciendo más de una por persona, que son las del destino que decía Juan Carlos recién, se pueden rifar. Está buenísimo, porque aparte se queda, digamos, instalada la profesión en ustedes, digamos. Cuando terminamos el taller nos dan un diploma como para que justifiquen que nosotros terminamos el taller y somos mecánicos en bicicleta. No, y también que vos puedas ir a una bicicletería y decir, yo me especialicé en esto, puedo pintar, arreglar, dar el servicio. Tenés una garantía de un ministerio que está diciendo que vos tenés esa capacidad. Por eso nos dan el diploma ese para que cuando nosotros queramos ir a una bicicleta, a una bicicletería, le mostremos que nosotros tenemos el título oficial de bicicletero. Está buenísimo. Tenés una salida laboral que con un diploma, digamos, que es mucho más fácil de justificar y de poder conseguir un empleo, cosa que hoy en día te cuesta bastante. Sí. Si no tenés cómo comprobarlo, te cuesta conseguir un trabajo. Entonces, con ese diploma es como que tenés más acceso a poder conseguir un trabajo que fijo, que sabés que vas a poder rendir donde vos trabajés porque hiciste el curso, estás instruido, tenés conocimiento, ¿entendés? Entonces se te facilita mucho. Está buenísimo. Pregunto, aparte de esta actividad, ¿esto en qué año está? ¿En segundo ciclo? No, está para todos los cursos, para toda la escuela. Ah, el que esté interesado, sí, puede participar. Menos para la nivelación, después para primero, segundo y tercer ciclo, sí. Es como, digamos, una formación paralela profesional. Exactamente. Está bueno. Y aparte de eso, ¿hay algún otro taller? Sí, tenemos el taller de serigrafía, está el taller de costura, está el taller de panadería. De a poco, ¿me van contando de qué se trata cada uno? A ver, taller de revista. ¿El de serigrafía de qué se trata? Para estampar remeras, hacer dibujar, para dibujar y hacer un estampado de remeras en el... Con lo que se hacen las bolsas también es, ¿no? Claro. Cuando se quieren estampar marcas. Y... Sí. Claro. Eso también deja guita, ¿eh? Uh-huh. Ese es un laburo... Ahí tiene la posta. Sí, eso genera plata, la verdad. Sobre todo porque digo, siempre va a haber alguien que tiene una empresa, alguien que tiene un servicio, algo que de alguna manera quiere quiere laburar y muchas veces tiene que dar a conocer. Cuando los demás hacen esas apuestas, ahí está la posibilidad de quien haya aprendido esta actividad. Ahora, pregunto, la serigrafía, ¿ustedes hicieron alguno ya ese taller? Yo estoy haciendo el taller de serigrafía. ¿Y cómo es difícil, es fácil, lleva tiempo? No, es fácil, está bueno, en realidad es para despejar un poco tu cabeza. Mira. En realidad, yo lo hago así, para despejar un poco mi mente, aparte de que aprendes algo nuevo en la vida, es para por lo menos aprender, despejar un poco la cabeza, más yo que estaba en situación de calle. Estabas en la calle, sí. Entonces necesitabas, digamos, algo que sea como agradable. Claro. Que esté piola. Si te está indicando que estás hablando lejos. Sí, sí. Sí, claro. Yo lo escucho bien, pero bueno, yo no tengo monitoreo claro ahora. Está, a ver. La otra cuestión que quería saber acerca de esto es, bueno, me querías mostrar unas revistas. Hay un taller de revistas. Sí. Yo estoy viendo acá las revistas, están muy pulentas, están muy buenos. ¿Quién me cuenta cómo se hace esto? Acá hay fotografía, hay diseño. Hay mucho de texto. Hay entrevistas. Acá Diana Mafia. Las hacemos entre todos. Entre todos, en realidad el tercer ciclo. Y hay publicidad, alguien salió a vender acá. Bien, está bueno, alguien está apoyando económicamente para que sí. Se salga. Al principio venían buscando un apoyo del Estado. Sí. Y este año no vamos a hacer la revista nosotros, por nuestra cuenta. La vamos a pagar. La revista se va a pagar, la otra edición de la revista. Se va a hacer sustentable, digamos. Claro, así mismo se puede. Salió buena este año, fue muy buena la venta. Es que está buena, está linda de diseño aparte, está muy piola. Cuéntenme cómo es este taller, quiénes trabajan, cómo. Acá dice elección y elaboración del contenido de redacción, pibes y pibas de segundo y tercer ciclo, diseño y diagramación, segundo y tercer ciclo. La coordinación está a cargo de Martina, de Victoria. Ahora. Pregunto, eso es institucionalmente, para ustedes, ¿cómo se organiza? ¿Se junta una vez por semana, dos veces por semana? Una vez por semana, todos los jueves viene tanto Martina como Vicky, al menos en tercer ciclo, te hablo yo porque participo en tercer ciclo, ¿no? Por ahí sale un tema, no sé, hoy hablamos de, a ver, cómo podemos inventar una historia o un cuento o una leyenda o algo que atrape, digamos, al público, a la gente que vaya a comprar la revista. Entonces nos juntamos, ideamos qué es lo que podemos inventar o qué les podemos escribir, sobre qué podemos hablar. Vamos pensando entre todos, como bien dice la revista, entre segundo y tercer ciclo. Bien. Aparte habla mucho de del tema de los pibes que están en la calle, ¿me entendés? De todo tipo de agresiones, ¿me entendés? Porque los pibes que están en situación de calle, te lo digo porque yo lo he vivido, ¿me entendés? Uh-huh. Y a veces como que te cuesta, ¿me entendés? Sentir que estás siendo marginado por toda la gente de alta sociedad, ¿me entendés? Y siendo muy pendejo, porque a muchos nos tocó estar desde chico en la calle, ¿me entendés? Cagándonos de frío, por la lluvia, cagándonos de hambre, ¿me entendés? Y gente que por ahí podía ver que podía hacer algo para ayudar a ese pibe, que por ahí te estaba pidiendo una moneda para poder comprar algo para comer, y no, ni cabida, ¿me entendés? No, te dan vuelta la cara. La mayoría de los que estamos acá estamos en situación de calle, como dice él. Hay una de las cosas que me parece que es difícil, ¿no? Una es que cuando uno pasa por esa situación, son como situaciones límites, que a muchos de nosotros, por suerte, a mí no me tocó atravesar esta situación, pero que por otra parte también es cierto que superar esa situación lleva esfuerzo que no se puede hacer solo. Es que nosotros a veces, viste, nosotros cuando empezamos el Isauro estábamos en situación de calle, ¿me entendés? Y de repente el estar viviendo en la calle, pasando frío, pasando de todo, ¿me entendés? Porque en la calle no es un lugar para vivir, y menos siendo chico, para ninguno, ¿me entendés? No es un lugar, es jodido, ¿me entendés? A la noche es jodido para vivir en la calle, ¿me entendés? Y de repente que te levantes temprano para poder ir a estudiar al colegio, ¿me entendés? Creo que es un re paso para la gente que vive en situación de calle, porque quiere cambiar. Hay mucha gente que va al Isauro, quiere cambiar y... Ahí voy a mi pregunta. ¿Qué los motivó a tomar esa decisión? En algún momento estar en situación de calle, no saber bien cómo arreglarse. Muchas veces, me acuerdo porque he conocido gente a la que quiero mucho, que en algún momento estaban, no sé, en una ranchada y de repente los echaban a toda la mierda en una noche. Sí, y de repente la ranchada quedaba partida, quedaban peleados, habían pasado un montón de cosas en el medio. Y de repente te pasaba que algunos volvían a hacer ranchada con otros pibes, pero ¿sí? Cuando pero quedaba uno colgado, el que quedaba colgado que era que en vez de buscarle una solución, intenta desaparecer ese problema, ¿entendés? Uh-huh. No solucionarlo. Quieren hacer un pozo, es como guardar una cajita. Hacer de cuenta como que no está ahí. Como que no está ese problema, ¿me entendés? Y así no es, ¿me entendés? A muchos... Tiene que por hacer eso cuesta cosas mucho que... entenderlo, ¿eh? Digo, yo me acuerdo de nosotros, pero digamos... tendría que gente que tiene dedos de frente, ¿me entendés? No es tanta la ciencia que hay que tener para ver lo que está pasando en la calle. Vos salís a la calle y hace dos cuadras y ves un chico que está pidiendo una moneda para comer, ¿entendés? En vez de tapar ese problema, ¿por qué no lo ayudás? O le preguntás, ¿por qué estás así? ¿Entendés? En vez de darle vuelta a la cara y ahí sigue con tu problema, pienso que no es así. Eso yo lo entiendo y me parece que es una de las cosas que como sociedad tenemos como deuda. La otra cuestión es, bueno, en ustedes encontraron claramente la posibilidad de reunirse, de acercarse al centro. Sí. Ahora, ¿qué los motivó a tomar esa decisión? ¿Cómo se dio ese proceso? Porque no es tan sencillo. Ya estamos cansados de ser marginados. Queremos ser personas que nos tomen en serio y que no nos estén mirando de reojo, que estemos pasando por una calle y se estén cruzando de vereda. Que se te respete. Que se me respete como la como vos respetás a los demás, básicamente. Es un primer punto, digamos. Uno, también como alguien me decía una vez, creo que uno de los chicos, yo me enojaba mucho con eso. Hace un tiempo atrás, cerca, ¿conocen Plaza Serrano? Sí. Sí. Había un grupo de chicos con los que me acuerdo que yo trabajaba y ellos, uno de los chicos me decía, yo quiero ser alguien. Yo me calentaba muchísimo cuando me decían, yo decía, vos sos alguien. Pero en el principio de decirle al otro, un día un flaco me lo dijo así, me dice, posta, yo te creo, me dijo, pero vos a mí me lo tenés que aclarar. Yo a vos nunca te tuve que aclarar, vos sos alguien. Ahí está la diferencia. Y estaba clarísimo, la tenía muy clara. A mí me acuerdo que en aquel momento me pegó mucho, me dio mucha bronca la situación de tener que aclararle, pará, negro, vos sos alguien. Pero pasaban algunas cosas, que eran, sí, un día de lluvia, estábamos todos tranquilos, estábamos todos corriendo cada uno para algún techo, ¿sí? Y ellos no tenían techo. Y ahora, me acuerdo, habían armado un par de cosas ahí como para poder guardarse, Y en un momento había un espacio concreto que vinieron un día y cuando llegaron, después de ir a laburar, laburaban de trapitos ellos, no estaba más nada. Está todo limpio. En esa situación, digo, yo me acuerdo que muchos de ellos tocaron como, como yo, un piso, digamos. Yo decidí cambiar porque a raíz de mi vida, ¿me entendés? Yo tuve que hacer muchas cosas malas, ¿me entendés? Yo he robado, ¿me entendés? Me he mandado los mocos más grandes. Pero lo he pagado también, ¿me entendés? Uh-huh. Y estar en cana no es algo lindo, ¿me entendés? Tener que estar peleando día y noche por una cama, por un colchón, o porque te tenés que ir al baño a bañarte y está ahí uno atrás tuyo, ¿me entendés? Tenés que estar peleando, sí, él ha salido lastimado, todo, ¿me entendés? Pero ya no quiero seguir perdiendo más años tirado a la mierda, porque no consigo nada. La cárcel, en vez de salirte mejor, salís peor de lo que sos, ¿me entendés? Entrás siendo un animal, salís siendo una bestia, ¿me entendés? Y no te ayudan, ¿me entendés? De repente entrás y tenés que subirte al bondi y ponerte al ritmo del penal, porque si no, sos pollo, ¿me entendés? Salí en una camilla, hospital afuera, no vemos, no sé si viví, ¿me entendés? Ese es el tema. Es muy extremo, sí. Pero sí, me tocó todo eso y ahora reflexiono y quiero ser alguien. Ahora, por suerte, conseguí un laburo, me está yendo bien y tengo una re gana de progresar y salir adelante y ser una mejor persona de lo que fui antes, ¿verdad? Y ahora te pregunto, a vos y a todos, de estos talleres y estas posibilidades de aprender cosas, digamos, ¿qué provecho pudiste sacar y qué provecho pueden sacar ustedes de estos talleres y de esto? Vos hablaste un poco acerca de lo que era, bueno, estoy aprendiendo el oficio de ser bicicletero, qué sé yo, pero el otro era más como para despejarme. Vos decías, no, qué sé yo, esto va a ser serigrafía, es más como para algo lindo. Claro. ¿Sí? Yo no, como que no lo estaba entendiendo como va a ser mi profesión, sino es más como esto es algo que está bueno y lo disfruto, ¿sí? Son perspectivas distintas, digo, para mí es importantísimo eso, ¿sí? yo recuerdo había cosas, pensé yo, a mis 17, 18 años, alguien me ofreció en algún momento dedicarme a aprender un instrumento, ¿sí? Y la verdad es que yo en ese momento lo que pensaba era más en el disfrute, sí, en pasarla bien, sí, en la fiesta, en esto, digamos, en el fogón, en el encuentro con el otro, y mucho menos en la cuestión de que sea un trabajo, sí. Me parece que viene por ahí. ¿Qué otras cosas motivan a uno a meterse en un taller o en otro, a hacer una revista, a meterse en el taller de serigrafía o meterse en bicicletero? Y un poco las ganas que le ponen los profes, ¿verdad? Bueno, los profes le ponen una regarra, son de fierro, ¿verdad? La paciencia, la verdad que sí. La paciencia a veces nos tiene. Hacemos trabajar mucho la paciencia. Sí, a veces nos tienen demasiada paciencia porque, como dijo él, venimos de la calle, entonces por ahí tenemos un carácter difícil, una forma difícil de ser y ellos vienen con sus problemas, con su todo y tienen que bancarse por ahí nuestros mal humor o nuestras malas contestaciones y hay que tener demasiada paciencia para bancarse lo que se banca los profes. Pero sabes lo que te entienden, que por ahí ellos entienden que no es fácil vivir en la calle, ¿entendés? Entonces se ponen un poquito en tu lugar y entienden el mal humor de por qué vos venís así, porque no tuviste una buena noche o porque tuviste problemas, porque la policía te tuvo que correr de una galería que vos te estás refugiando de la lluvia, y son muchas cosas que tienen que aguantar en la calle, por ahí los mal humores. Yo ahí también veo algo que me parece importante, ¿no? Que es primero reconocer que cada uno de nosotros tiene alguna clase de problemas. Todo ser humano tiene alguna clase de problemas. La historia es que cuando tiene alguna cosa resuelta, si se te vuelve a hacer pelota, eso poco que lograste resolver, uno también llega como cansado. Y el primer tipo que te habilita la expresión, es lógico que salga el enojo. No, yo lo aprendí a entender eso porque muchas veces me puse a hablar con Susana y Susana me conoce a Susana, ¿entendés? Y me dice, y se ponía a llorar, ¿entendés? Contemos quién es Susana brevemente, pero digo así como para decir. Es la directora del colegio. La directora, digamos, del centro educativo. Vos dijiste algo que yo me todos me quedo. Estamos en la calle. ¿Cómo es eso de que todos estamos en la calle? Estoy en la calle, estoy parando en la calle todavía, pero voy a la escuela, me sirve para algo. Y ahí pregunto concretamente: ¿todos están en situación de calle o algunos ya zafó? Sí. Todos estamos en situación de calle. Nosotros, bueno, yo en realidad con un grupito de compañeros no estamos en situación de calle, pero estamos viviendo en un hotel que lo conseguimos con el tema de la escuela, porque hay una organización que se llama Hermanos de Calle, que es para, es una organización armada con chicos en situación de calle para poder pelear. Es una organización que pelea por los derechos que nos arrebataron, ¿entendés? Y a nosotros y a toda la gente que vive en la calle, ¿entendés? Y nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, pelearla para poder llevar esto más allá, ¿me entendés? Porque esto se formó en el colegio. Susana fue la que nos pudo ayudar, nos hizo la profesora, digamos. La directora que nos dio el aliento y la fuerza y los contactos para poder llevarlo a la legislatura, para poder hablar con... por el tema este de hermanos de calle, ¿me entendés? Porque nosotros ahora estamos en un hotel, ¿me entendés? Pero hay una banda de hermanos, ¿me entendés? Porque son hermanos, porque todos somos de la misma piedra, ¿me entendés? Y sabemos lo que está en la calle y sabemos que la calle no es vida, no es nada, ¿me entendés? No tiene futuro. Entonces queremos llevarlo para que cada uno pueda tener una vivienda digna y poder vivir dignamente y poder dar la educación que merecen a sus hijos, ¿entendés? Acabamos de empezar el programa, chicos, tenemos que hacer un pequeño corte, estamos en hora libre. Una de las cosas que decíamos históricamente cuando hacíamos este programa es que la hora de la libertad es la hora en la que uno se puede y se tiene que hacer cargo de aquellas cosas que puede y quiere hacer. Cuando uno es libre, lo que tiene es que hacerse cargo. Ustedes están haciendo cargo de una que es difícil. Y la otra cuestión es que libremente también empiezan a asociarse. Encontrar que en vez de pelearse con los demás, muchas veces lo que tenemos que hacer los seres humanos es bancarnos los unos a los otros, es algo que nos cuesta mucho como sociedad aprender. Me parece que es lo primero que podemos empezar a decir, ¿no? Quizás lo que nos permite un centro educativo como Arancibia es esto: lograr ese encuentro y empezar a motivar para que cada uno de nosotros pueda de alguna manera hacer algo concreto, libremente, con una decisión y con el otro. Che, ¿qué hay más cosas para contar? Hay un par de jornadas, hay un par de actividades que realizaron, que a mí me parece que viene muy bien. Pero vamos a un pequeño corte, ¿sí? ¿Les parece? Dale. Nosotros escuchamos algo de música, nos separamos, nos presentamos y continuamos con más Hora Libre. Creo en la vida, en la noche, en tu alma. No creo. De este programa de radio que llega a todo el país. Queremos recordar, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook escribiendo Programa REC Todo Junto, o en la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Allí pueden hacer un usuario, es gratuito. Todos aquellos que quieran pasarlo en sus radiodifusoras, o aquellos que quieran escuchar el programa directamente en sus computadoras, lo pueden hacer. Vuelvo a decir la dirección: www.farco.org.ar. Ahora sí, continuamos con los chicos del Centro Educativo Isauro Arancibia. Chicos, por ahí, antes de escuchar este tema, que es de callejeros, pero que está cantado por mucha gente, profe. Sí. una de las cosas que me planteaban era que, bueno, están pasando una situación particular en el Centro Educativo. ¿Quién me puede contar algunas cuestiones de esta situación? ¿Cuál es el momento en el que estamos? ¿Por qué tuvieron que hacer algunas marchas, algunas jornadas y acciones concretas en el mes de agosto, en septiembre? ¿Cuál es la situación hoy? Sí, un poquito por el... un poquito, bastante, la mayor parte. El Metrobús, el problema. Por el Metrobús, quiere... Se hizo la escucha, sí. De golpe escuchamos bien. Sí. Como que quieren poner un Metrobús y quieren tirar, para construir el Metrobús, quieren tirar el colegio y donde, bueno, el colegio y el CAINA, un centro de asistencia al niño. Uh-huh. Quieren tirar eso, quieren tirar el Isauro. Digamos, quieren derrumbar los sueños de los chicos y chicas de los que van ahí, ¿me entendés? Y... O sea, no es solo el Isauro, es puentes escolares, club de jóvenes, claro. Club de niños, todos los talleres, ¿sí? Y que es, en algunos de los casos, por lo que usted me está contando, es la oportunidad que ustedes encontraron como para poder avanzar. Claro, es el poquito de granito de arena que tenemos en el bolsillo, lo ponemos cada uno, y de repente que te vengan y te quieran derrumbar o soplar eso que ponemos todo. ¿De quién es la decisión? ¿Eh? ¿De quién es la decisión de salvarlo o hacerlo pelota? ¿De salvarlo? La decisión en sí no es de nadie, sino que nosotros estamos luchando porque es una injusticia que quieran tirar un medio de educación de gente que está carenciada, ¿me entendés? De que por fin hay gente que quiera ayudar a la gente, que mucha gente que tiene poder le dieron la espalda, ¿me entendés? Uh-huh. Eso. O sea, hoy la idea sería... Macri lo están esperando en el cielo. Se tiene que ir. ¿Vos decís? No, pero, bueno, esto igual la reluchamos, ¿me entendés? Y conseguimos que se atrase 2 años, ¿me entendés? Hasta el 2017. ¿Qué tiene, un tenemos un aplazo? Pero eso es porque tuvimos que lucharla, remarla como todo, porque nos pusieron banda de palo en la rueda, nos cortaron la luz, el teléfono, el agua, para que nosotros bajemos los brazos, pero... Yo quiero ahí también preguntar, ¿les cortaron la luz, el agua? ¿Siguieron laburando? Sí. ¿Siguieron aprendiendo? Sí. Digamos, por el tema de la higiene del colegio, porque el estar sin agua y todo eso, y aparte los chicos que van necesitan ir al baño, ¿me entendés? Y bueno, se cortó el jardín y de los chicos más chicos, ¿no? Cuidándolo de que no puedan agarrar el virus y nada de eso. Pero se siguió entre los más grandes que queremos apoyar al Isauro y no queremos dejarlo en banda, porque ellos nunca nos dejaron en banda, ¿entendés? También son conscientes, digamos, ahí hay como una decisión seguramente de los docentes, de la dirección, claro, de seguir al frente. Bien. Que es una decisión muy dura, ¿eh? Cuando vos te cortan el agua, te cortan la luz y empiezan como... Aquello le cuesta un montón decirte que no puedes entrar a la escuela por este, porque no hay luz y no hay agua. Ellos lo que más quieren es que no es que se corte el tema de que vayan, que no vayan más chicos en situación de calle a esa escuela, sino que tienen que haya más chicos para poder darle una mano y que puedan tener una salida, por lo menos un enfoque a futuro de poder arreglar un poco su vida de lo que está bastante destruida. Bueno, básicamente es la concepción claramente del centro es la de poder otorgar oportunidades, ¿no? Tenemos un par de spots para escuchar. Nos está costando escuchar, así que vamos a hacer un esfuerzo. Yo le voy a pedir que abramos la puerta, si la podemos escuchar aquí adentro, ¿sí? Y escuchamos los spots y después los comentamos, ¿les parece? Defendamos nuestros derechos porque somos ciudadanos. Que el Metrobús no atropelle a Lisandro. Queremos seguir construyendo la educación, no parar por la demolición, que el Metrobús no atropelle a Lisauro. Defendamos a la escuela que el Metrobús no atropelle a Lisauro. Defendemos a la educación pública que el Metrobús no atropelle a Lisauro. Ahí escuchábamos un spot que... ¿Cuándo los realizaron? Bueno, había voces conocidas ahí, no me mientan. Fue hace poco. Hace poquito. Sí. Mediados de septiembre. Octubre. Sí. Sí. ¿Grabaron en estudio, allá en el centro educativo, en un aula? ¿Cómo hicieron? Lo grabamos, estábamos reunidos y bueno, estábamos porque tenemos un sector de fumadores, ¿no? Ahí se llena, ¿viste? Se llena. Y bueno, entró Martín y nos propuso, bueno, ¿qué le parece si hacemos esto? Y bueno, ahí empezamos a hablar todos. Martín Mendizábal, me decía, sí, que era el nombre, que el apellido que no nos acordábamos antes. Lo asesinó, ¿sí? Igual con el apellido. Es el apellido, che, una. Lo asesinó, igual, decía que el apellido, pero Mendizábal, pobre pibe, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé. Igual fue grabado en varios lugares. Igual fueron grabados en varios lugares los spots. Por ejemplo, a mí me grabaron donde vamos a hacer educación física. En el campito donde vamos a jugar a la pelota, entonces hay distintos lugares. Tres canchas. Sí. Cuatro. Tres. Que, está bueno, a ver, ahí para cerrar. O sea que se grabó en el lugar donde suelen laburar habitualmente con el profe en diferentes momentos, pues, también diferentes cursos, ¿no? Sí. En cancha de básquet y de fútbol. Bien. ¿Hacen deporte ustedes? Hacemos deporte, de las 10:30 hasta las 4:00 p.m, imagínate. Todos no hacen todo. Todos no bancan, pero somos un par que venimos a la mañana y nos quedamos ya hasta la tarde. Haciendo deporte, sí. Nos gusta, ¿no? Nos gusta el fútbol. Mañana 10 gimnasia. Nos gusta como la comida. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿El fútbol? El fútbol. También. ¿Hacen básquet también? Sí. No, pero más el fútbol. Y yoga también hacen. Sí, yoga. Ah, sí. Yoga, sí. Yoga, tenemos una... La profesora de yoga. No, me dice. Él hace de la pantera rosa. Es que está buena la escuela porque aprendí un montón de cosas. Padre. A ver, yo voy viendo, hacen revista, hacen radio, hacen yoga, hacen básquet, hacen fútbol, están aprendiendo serigrafía. ¿Voy y también hacen? Ahí me engancho. Hay computación. Vale. Perdón, me disculpa acá. Todo el compañerío masculino. Señorita, ¿y las damas qué deportes hacen? Yo también juego a la pelota o al vóley. Yo soy egresada. Mirá, ¿y juegan todos juntos, mezcladitos? A veces, porque quieren jugar ellos. Son re brutos. Son todos brutos. Somos re indios. A ver, ¿y hay alguna situación así, qué sé yo, festivales, encuentros, a fin de año? Bueno, le paso a invitar y la invitación que llega para todos, nos vamos a reunir el 28 a las 10 de la mañana en la legislatura, va a ser el recibimiento de diploma. 28 de noviembre. Noviembre, sí, de este mes. Ya. Y bueno, los invitamos y bueno, va a estar en la legislatura, en el Salón Dorado. Salón Dorado de la legislatura. Ajá, y bueno, ahí nos van a ver a todos cómo recibimos los diplomas, la felicidad y la alegría de pasar al tercer ciclo. A ver, está buenísimo. Y de egresarse. ¿Quiénes son los que egresan? Yo. Tres, cuatro. Yo paso al tercer ciclo. Ya, termina la primaria este año. Ahora voy a preguntarles a todos, pero por la cuestión de ciclos. Vamos a empezar. Vos ya egresaste, me decías. Sí. ¿Cómo fue esa situación de egresar? Saber que, bueno, ya habías cumplido. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo lo viviste vos? Personalmente, ¿qué dirías? Bien, que costó, pero que se puede. ¿Cuánto tiempo te llevó? Yo entré en el Isauro en el 2007 y egresé en el 2012. Bien. O sea que, y todo ese tiempo, digamos, de pertenencia, de estar ahí adentro, de empezar a hacer los cursos. ¿Hubo momentos en los que dijiste, no, se va todo el carajo, no vengo nunca más? Yo estaba metiendo. De ir iba, pero que no me salían las cosas y revoleaba la carpeta. Ah, pero eso nos pasó todo. Sí, pero de no entender, de frustrarse. También. Pero seguías yendo. Sí. Bien, digo, no, porque no debe ser sencillo seguir yendo. Una cosa es empezar y otra cosa es mantenerlo en el tiempo. Claro. Iba con ella. Yo en la vida empecé 80.000 cosas que no terminé, digo, qué sé yo. Digo, con mi hija, digo, ella era, tenía un año. Mira, ¿cuántos tiene ya? Nueve. Nueve, wow. A mí me recibieron hace 2 semanas en Elizabeth. Mira, ahora sí, ya llegó un momento así como para que me cuentes, ¿qué edades tienen? Yo 24. 24. 22. 27. 27. 23. 23. Yo 24. Bueno, son todos repibes. 28. 15. 15. Tenemos guachita. Guachita. Ay, 15. Hay que hacer los 15. Guachita de la radio. Bien, bueno, pero digo, es variada también las edades que tienen, sí. Entonces. Y seguramente cada uno la debe vivir de una forma distinta, porque también tiene como recorrido distinto atrás, ¿no? Ya me devolvió a mi hija hoy. ¿Cómo distinta? Es eso, me devolvió a mi hija hoy, porque volví a encontrar a mi hija. Hace 3 años que no la veía y hoy apareció en Elizabeth. Wow. Sé qué emoción que fue y estuvo bueno. ¿Por qué hace 3 años que no la veías? ¿Querés contar? Porque vivía lejos en Mar del Plata. Ah, miércoles, claro. Y se fue cuando tenía 5 meses y bueno. Mira, y ahora apareció ella por cuenta propia. Hace 2 días que apareció acá en Capital. Y fue a Lisauro hoy y me la choqué así a mi hija frente. Todo el día se pasó conmigo ahí. Ni estudié hoy. Bueno, hay momentos que son así como fuertes, bueno, para uno, y que están buenos, ¿no? Los encuentros a veces con mañana los afectos. La vuelvo a ver y pasar también. Está bueno. Ahí eso de reconstruir el lazo está bueno, darse una nueva oportunidad, está piola. Che. Y aparte me entretengo mucho ahí, porque al estar todo el día en la calle, por lo menos estudiás, tenés un comedor, merendás, todo. Está bueno. Está bueno, está bueno. Te enseñan muchas cosas. Che, ¿y qué te pasa ahora sabiendo que tu hija está acá y que está también en el Isauro? Está, ¿no? Bueno, porque está bien. Y es hermosa. Está muy bien. Traerle una sábana, por favor, para que se limpie las babas. Sí, bueno, a ver. Está bien, sí. Eso es la duda, eso sí, obvio. Poder también esto de permitirse el disfrute, el encuentro y el disfrute con el otro está genial, digo. Es necesario, yo creo que es una de las mejores. Limpia el alma un poco, ¿no? No, que sí. Me mató. Limpia un poco el alma de encontrarte a alguien. Digo, me parece que es muy importante esto que vos decís. Cuando decís limpia el alma, me da la sensación así de como a veces, como de correr todo y decir, bueno, pará, estaba todo sucio, no sé cómo. Sí, me da la sensación de humo negro. Digamos, creo que la vida es negra, ¿no? Y de repente encontrarte con algo que sabes que querés y sí. Cosas como que ya no te importa lo que vos viviste, lo que pasaste y lo que estás pasando, y querés estar con la cosa, con la persona que querés y sabes que te va a querer y la vas a ver toda la vida. Y es algo que no lo puedes sacar ni expresarlo, solamente querés estar ahí, jugar y ver cómo poder volver a recuperar el tiempo que perdiste, aunque sabés que no lo vas a recuperar, pero en el momento ese lo querés recuperar y sabiendo que lo tenés ahí, como que yo pienso que te limpia demasiado el alma un poco, o te aclara un poco la mente y te alegra el corazón, ¿no? Totalmente. Pese también que está, está piola eso, darse la oportunidad, che. Vamos a hacer un pequeñísimo corte, puede ser. Así levantamos un cacho. ¿Les parece? Abrimos la puerta, tomamos aire. Nosotros continuamos con más Hora Libre. Estoy mal, mal porque me siguen poniendo palos en la rueda. El sistema se maneja así. ¿Por qué el sistema se maneja así? Porque la gente que tiene poder se maneja así. Yo soy Daniel, un alumno de Lisandro Arancibia. Viví de los 11 años en la calle. Crearme en la calle y sin familia fue mi peor palo en la rueda. Robé y pagué. Pero ahora quiero hacer las cosas bien y me quieren poner otro palo en la rueda, no es justo. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a estudiar, no nos ignoren, porque lo que encontramos en el Lisandro no nos lo da nadie. Es algo irónico que quieran tirar un colegio para poner un metrobús. ¿No les parece a ustedes? Quisiera que supieran todo lo que siento. Me siento como que se me derrumba todo de vuelta. Necesito y necesitamos la escuela para seguir nuestro proyecto de vida, basado en una vida digna. No derrumben los sueños y proyectos de las chicas, chicos y familias de Lisandro. No nos pongan más palos en la rueda. Yo soy Daniel, un chico, un alumno más de los 200 que vamos a Lisandro. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Acabamos de escuchar una carta. Acá me dice carta Dani. Sos vos, ¿no, Daniel? Sí. Contame, ¿dónde circuló? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo la escribieron? ¿Cuándo la grabaron? En el momento que nos cortaron el agua, la electricidad y bueno, el teléfono, ¿no? Y bueno, me sentí, va. Viste que cuando uno dice cosas con el rolo, salen mejores las palabras, ¿no? Con el corazón, digamos. Si vos decís cosas con el corazón y lo sabés expresar en palabras, es algo que te puede llegar, ¿me entendés? Yo me sentí muy... ¿Qué es lo que sentiste? Nada, bronca, bro. Tenía bronca, tenía una re impotencia, ¿me entendés? De hacer una banda que me quieren poner palo en la rueda y de repente siento re zarpado, bro. ¿Entendés? Porque de repente, muy guacho, yo no tenía la necesidad de estar en la calle, ¿me entendés? No fue culpa mía de estar en la calle, ¿me entendés? De estar pasando toda la cosa que yo pasé. ¿Con qué necesidad? Si había un Estado, hay un gobierno y hay una banda de cosas que pueden ayudar a la gente que carece de una banda de problemas, ¿me entendés? Que tiene una banda de problemas, ¿me entendés? Pero nadie se ocupa, todos hacen la vista gorda y es preferible mirar para otro lado, ¿me entendés? Y lo hice en un momento de bronca y quise expresarlo y dije, no, voy a decir lo que pienso, ¿me entendés? Lo que yo siento en realidad. A mí me parece que es fundamental algo, perdón que te corte, que es esta idea de empezar a dar a entender a todos, ¿no? Que lo que nos está pasando también en este centro cultural es que tiene algunos sentidos y que posibilita algo que hasta ahora está vedado, está prohibido para mucha gente, que es vivir bien y que se le respeten sus derechos. Digo, no es menor. Hago esta síntesis porque nos está quedando poco tiempo, pero me parece que es importantísimo dejarle a nuestro público, a los oyentes, muy clara esta idea. Cuando escuchen hablar de Elisauro Arancibia, lo que están escuchando hablar es de un centro educativo donde lo que se está dando es oportunidades, entonces. Y no lo están diciendo los docentes, lo están diciendo los pibes, lo están diciendo la gente que necesita de este espacio para poder seguir adelante. En ese sentido, me parece que es muy importante que lo podamos decir y que lo podamos replicar, que podamos comunicarlo a otra gente y que la otra gente también lo pueda entender. Hay un spot más, yo quiero que lo escuchemos, que es Soy Isauro, que lo hiciste vos, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo hicieron más o menos? También el mismo día. El mismo día. Bueno, escuchémoslo y después lo comentamos y ya no nos queda nada de tiempo, así que ahí vamos a cerrar. Hola, me llamo Isauro Arancibia. Necesito contarte algo trágico y muy triste. Me encuentro en situación de calle escolar. Qué mal, ¿no? Uno quiere tratar de cambiar, poder estudiar, aprender un taller o un oficio para poder tener más herramientas para lo que nos depara la vida. Hoy en día la situación en nuestra escuela es que nos encontramos sin luz ni agua, y hace unas semanas nos cortaron el teléfono, que nos sirve para recibir muchas noticias, donaciones de útiles escolares o ropa. Ahora que el señor, entre comillas, ¿no?, Mauricio Macri, dio la orden de demoler toda la manzana, incluyendo a nuestra escuela, es un dolor muy grande, porque es como no tener un hogar, una casa. Es estar en la calle, es volver a la calle. Yo soy Isauro Arancibia, un chico en situación de calle con 16 años. No quiero eso para mi futuro. Quiero que se cumplan mis derechos. No me derrumben. Quiero estudiar. Sí a la educación y no a la calle. Ellos pidieron que nosotros vivamos algo de lo que nosotros sentíamos o pensábamos. Y entonces yo empecé a hacer preguntas a todos sobre el tema de hace cuándo empezó la escuela y cosas. Y hace 16 años que está la escuela, entonces yo hice una historia como si vos fueras, como si yo fuera Isauro Arancibia. Y como aparte volver a reencarnecer a ¿cómo te puedo decir? A reencarnecer a esa persona que es Isauro y era un profesor que lo mataron en la dictadura militar. Continuamos en Hora Libre. Eras vos el que estabas hablando ahí, y una de las cosas era, bueno, ¿con qué intención se hizo eso? ¿Fue el mismo día, me decías, de lo que había...? Fue el mismo día, y lo hice con la intención de que el Isauro, la escuela, está hace 16 años. Y traté, en debe de hablar de mí, de poner como personaje también a la escuela, que es un pibe que tiene 16 años, que está en situación de calle, y está yendo a la escuela esa, que se llama Isauro Arancibia, y que ahora como que le quieren sacar la educación estando en la calle, y que él no quiere eso para su vida, y que quiere estudiar, quiere ser alguien, como que vienen a destruir algo que él quiere y necesita para poder vivir. Yo cuando empecé este programa dije que estaban los chicos del Centro Educativo Isauro Arancibia. Y la verdad es que espero que la próxima vez que vengan digan que están los chicos de la escuela de la Arancibia. Y ya, ¿no? Como deben ser las cosas. Che, no nos queda nada de tiempo, pero queríamos nombrar un par de cosas que eran importantes acerca de las acciones y de las cosas que se vienen haciendo. Sí, tuvimos una participación en... una en el Ministerio de Educación, que fue cuando nos cortaron el agua, la luz, el teléfono. Hicimos una clase abierta, una clase pública, donde dentro del Ministerio estaba el Ministro Bullrich, y le dejamos un clarito mensaje de que el Isauro no se toca, de que esto es Buenos Aires. A Macri también se lo dijimos en la legislatura porteña. Esto es Buenos Aires, San Telmo no es la ciudad de Nueva York. Entonces las cosas no se tocan, y van a seguir estando como están, y las vamos a seguir defendiendo, tanto al Isauro como al Caina, como cada cosa que nos pertenece a nosotros, que crecimos en ellas, forman parte de nuestra vida. Entonces la vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, de quien sea, de Macri, de Bullrich, no me importa, me explico, delante de quien sea vamos a seguir defendiéndolo, porque es algo que nos ayuda a seguir adelante. Tenemos gente que nos apoya, que nos dice, se puede salir adelante, no bajes los brazos, entonces ¿por qué lo vamos a bajar? Hay que empezar a reconocerse también como sujeto de derecho y como ciudadano, y para eso también hay que activarse como ciudadano. Seguro. No hay que dejar que las cosas pasen, sino hay que hacer que algunas cosas pasen, claro, otras. Hacer valer nuestros derechos, que nos han sido arrebatados por ignorancia, porque nosotros no sabíamos nada de derecho, no sabíamos cuál era nuestro derecho y no sabíamos nada. Chicos, ahora nos estamos asesorando y estamos defendiendo nuestros derechos. Para mí es fundamental, les agradezco que hayan venido. ¿Cuál sería la idea más fuerte para dejar en la cabeza de los oyentes? ¿Sí? Bueno, me atrevo a ser yo la que lo dice. El Centro Educativo Isauro Arancibia tiene nombre de centro educativo, que en la ciudad de Buenos Aires son lugares de educación primaria de 2 horas con un solo maestro. Por lo que contaron los chicos hoy, es evidente que el Isauro no es un centro educativo con esas características. Nosotros estamos luchando y sosteniendo y argumentando que somos una escuela. Queremos que se nos reconozca como escuela. Con este mensaje les decimos hasta la semana que viene. Imagina, vamos a escuchar, nos vamos con una versión realizada por Yara, ¿no? Que es una de las chicas que también participa. Una cosa más, dale. Y que por favor, que si nos pueden ayudar para que el colegio siga funcionando y que Metrobús no pase por el Isauro Arancibia. Puede pasar por un montón de otros lugares, no tiene así por qué pasar por ahí. Exactamente. Así que en la página justo de Facebook está Isauro Arancibia. Isauro. ¿Apoyo a Isauro todo junto? Sí. Hay un blog que hay que dice apoyo a Isauro. El que quiere conectarse, apoye, me gustó. Bien, entonces se pueden acercar directamente a Apoyo Isauro, todo junto, ¿sí? O en Facebook, Apoyo Isauro, y los pueden encontrar. Nosotros decimos hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir, buenos días, gracias, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Y apoyamos a Isauro.